Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio, auditivo, a una bitácora que hemos denominado Seco y Sopa, Sopa y Seco, en su capítulo número 1. Soy Daniel658 en Twitter, mi nombre es Daniel Achigarana y estoy con mi compañero. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, ojalá podamos empezar a dar espacio a este nuevo tema, a este nuevo conversatorio que le hemos denominado Sopa y Seco. Mi nombre es Alexander Arana Benavides, en Twitter soy Ecoalvo y vamos a estar con ustedes haciendo un análisis semanalmente de una forma jocosa de fútbol, de la ciudad, de las cosas que nos aquejan, de lo que queremos conversar, hablar, burlarnos, un poco llevar al tema más de, bueno, de cómo sentimos cada uno de nosotros esto que se llama la ciudad de Quito y de qué forma lo vivimos. Exactamente. Vamos con la presentación de nuestros temas. Así como decía Alexander, vamos a tener dos temas que se van a tratar siempre en nuestra bitácora, que va a ser Liga Deportiva Universitaria, porque ambos somos orgullosos liguistas, y el campeonato nacional, ¿no? Todo lo que acontece dentro del campeonato, del fútbol del Ecuador. Y nuestro otro espacio va a ser Quito. Lo que pasa en Quito, el tráfico, la delincuencia, un buen lugar para comer, un buen lugar para llevar a tu pelada, alguna cosa. Y bueno, también vamos a tener una crítica semanal por parte de Alexander, una persona que critica y mucho y muy bien. Y una despedida con un chiste igualmente de Alexander para que la gente se vaya bien entonada y con un tema. Un tema que vamos a recomendar, una canción que les puede gustar, que les va a alegrar. Así que vamos a empezar con Sopa y Seco, ¿no? Sí, gracias Daniel. Bueno, Sopa y Seco, como les estaba explicando, va a ser una temática diferente a todo lo que vamos a escuchar en las radios. Nosotros este capítulo vamos a empezar haciéndolo recomendando temas, sitios de los que podamos asistir. Tan pronto también vamos a tener eventos y demás. Otra cosa que queremos contarles es que la ambientación de la música va a ser semanalmente una variación. Es decir, esta semana vamos con música inglesa, a ritmos extranjeros. La siguiente semana haremos un poquito de algo más latino y algo así. Pero bueno, la dinámica del programa va a ser que nuestro radio escuchas o podcast, gente que nos acompaña, no se aburra, sino que tenga un rato ameno en todo lo que tenemos nosotros. Así que Daniel, prosigue con los temas, por favor. Exactamente, vamos a empezar hablando de lo que nos apasiona a muchísimos ecuatorianos y sobre todo a muchísimos quiteños: el fútbol con Liga de Quito. La Liga empató con el Deportivo de Quito en un partido que estuvo apretado en algunos momentos. Pero ¿cómo defines este partido? ¿Cuál es el titular bueno, de este partido para vos? Quisiera el titular de cómo sería el boom, sería mi titular, sería, ¿cómo decirlo de una manera elegante? El título propiamente dicho del programa sería Intriago pita bien, hijo de... Bueno, ¿sabes? No tenemos que completarlo, la verdad parece que este partido estuvo un poco complementado por cómo es la forma arbitraria. En redes sociales hasta ahora, hasta este día, la gente se sigue quejando de lo que pasó con Neisser, ¿no? Bueno, sí, la verdad que lo de Neisser es un poquito secundario, son cosas de Roberto Baggio, Jürgen Klinsmann, Michel Platini ha fallado cosas peores de lo que podemos empezar. Pero Neisser es un histórico de liga, sí, es una leyenda, es simpático, no. Al simpático se lo respeta, es un grande y bueno... ¿Está perdonado entonces el simpático? Ah, Neisser se lo perdona todo. Recordemos que él juega en liga desde 1997, es un emblema del equipo, capitán, levantó la Sudamericana y demás. Pero bueno, vamos Otra cosa que la gente está comentando bastante es el precio de las entradas. $8 cada boleta, la general, ¿te parece exagerado? ¿Está bien para el Deportivo Quito? ¿Tiene que vivir de alguna cosa o no? Sí, me parece un poco exagerado dado el tema de que $8 para la economía de una persona quiteña normal, la verdad, aunque no se note mucho de 2 a 6 dólares. En las redes sociales la gente está diciendo que es caro, son unos muertos de hambre, ¿no? Que el Quito son unos muertos de hambre. Yo pero también lo sostengo. Sí, Esteban Paz ha dicho que la liga, pues, bueno, yo soy liguista y quiero dejarlo en claro, pero Esteban ha dicho que la liga tiene problemas económicos. Hay problemas económicos desde que la hinchada está respondiendo. Bueno, en mi cuenta personal de Twitter, @ecualvo, posteé una foto en la que la hinchada de liga es 3-1, viejo. O sea, tenemos la mitad de la preferencia se llenó, por no decir un poquito menos, aproximadamente 2.000 personas en lo que es la noroccidental. La tribuna en su parcialidad llena de liga, la sur a reventar de liga. Más gente de liga que del Quito. Sí, vamos un poquito a la parte futbolística, Daniel. La verdad, bueno, ojalá arbitrajes como este no se vuelva a repetir. Este señor, la verdad, a mí me pareció un partido. Creo que no tiene cabida en nuestro programa. Aburrido. Personas así. Me pareció. No, yo creo que. Oye, Liga, pero ¿por qué te metes con Intriago, loco? No. Yo... ¿La has visto a la hija de Intriago? No la he visto, pero me gustaría mucho. Entonces, bueno. A propósito, si nos está escuchando la hija de Intriago, un saludito para allá también. Entonces, vamos. Bueno. Vamos. Dado ya el fútbol, bueno, Liga pasó al espectáculo. Aquí el Tito se paró, digamos que me dio bien. Por ahí el penal se metió, gigante Dida, tapó también bien Elizaga. Lo de Neisser que explicábamos que a todos le puede pasar, eso no implica que le van a decir, es que nos diferenciamos y que no. Y en tu consideración, bueno, ¿el punto es para Liga o el punto es para el Tito? Yo comentaba con un amigo en la tribuna, comentaba que, en la popular, perdón, comentábamos que yo me fui enojado conmigo porque, a pesar de que Liga dio, no he enojado con Liga. Me fui un poco frustrado de que quería llevarme los 3 puntos. ¿Ya? Liga tiene un equipazo, está tocando bonito, parece que vuelve la bordadora, pero bueno. Vamos a... En fin, bueno, Liga bien, saca un punto que lo mantiene allá arriba, sí, jugando bonito, dando un espectáculo definitiva... a sus hinchas, en definitiva, bonito espectáculo, sí, la gente se portó bien. Y eso se puede decir del partido Liga Quito. Ahora, bueno, para cambiar un poquito otro tema con el campeonato nacional... Creo que la revelación fue el Independiente, ¿no? Del Valle. Sí, sí, ganando sí, 3-0 a Nacional. ¿Qué pasa con el Nacho? Bueno, la verdad es que mira, yo a Nacho le veo muy buen equipo y la verdad creo que falta como ajustar esas pesitas porque si vamos línea por línea jugadores como Denis Quiñones, River Alcíbar, y tantos jóvenes que traes, se me escapa por ahí. Marvin. Marvin Pita, no, le digo los nuevos, John Narváez. Sé que decía Marcos Caicedo. Borrachos, pensé que. No. Ese ahorita estaba. Por ser primer capítulo, vamos a manejarlo de una manera un poco más suave. Pero bueno, listo. Mejor dicho, el Independiente no es un equipo que a mí me guste. De hecho, me cae hasta mal. Pero fue la sorpresa, parece que está desplegando un fútbol interesante. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta que venga el partido. Entonces, podemos decir que la revelación de la fecha, Independiente, ¿no? Independiente, sí, ahora, bueno, Barcelona y los malos resultados, sigue decepcionando el conjunto amarillo a la mayor hinchada del país, según se autodefinen. Mira, yo creo que Barcelona principalmente es marketing, o sea, porque le venden, que te meten la noche amarilla, tú por ahí puedes ver a los periodistas que, bueno, empate el del Dream Team que acaba de sacar en Ambato, pero bueno. Tema de ellos, mientras siguen así, mejor para Liga, para lo que me conviene. Y bueno, sí, Barcelona parece que solo es pantalla. La verdad, no sé por qué peleaban. Terminó con 10 la Liga de Loja. Ahora te... Pero como siempre, que el árbitro, que hay, el señor sube el día. Molestaron que Oyola, ya es ecuatoriano. Sí, dice que el Messi. ¿Cómo crees que le. Sí, es bueno, el Messi. Viene el Messi, entonces. Porteño, el Messi guayaquileño. Si dicen que es el Messi, vamos a tener que esperar a ver que se paren con un equipo bien parado como es Liga. Así que bueno, sin tocar más el tema, parece que todavía no ha salido la queja del día de su día, porque este señor, como siempre, tiene su queja. Parece que le vamos a mandar un programa tipo sí. María, Marité y todo eso. Entonces, para cerrar. Para que se desfogue, sí. Barcelona sigue. Barcelona sigue. Sí, totalmente marketing. Bueno, te venden la idea, pero bueno, mejor por un lado. Seguimos, vamos con. El próximo partido de Liga, Liga MLE. ¿Cómo ves el partido? Liga MLEG le ve un partido duro que Liga... Creo que Liga puede ganar. Va de local, tiene la hinchada, creo tiene su gente. Si bien es un partido jugadores duro, ya recuperados, MLEG con Copa Libertadores. Creo que Liga puede llevar el partido adelante. Sí, totalmente. Sacar los 3 puntos sin ningún problema. Duro, pero también creo que Liga lo puede pasar trotando este partido. Creo que tenemos un fútbol lindo. Con el director de orquesta de la Orquesta Sinfónica de San Francisco, como me gusta decir la mi amiga, que es Damián Manso, con un taca encendido, con Méndez, con Quirós, Fernandito Hidalgo, ahí aguantando, no, definitivamente la hinchada va a responder, las hinchadas salen el sábado. A propósito, antes de cambiar de tema a la tabla, que es el siguiente tema que estamos manejando ahora, déjenme contarles que mañana Liga juega 2 partidos, el primero es frente a Aucas en San Golquí y es a las 10:30 solo para socios y mañana en el estadio de aquí de San Juan en Pomaski que es el Aucas a las 10:11 de la mañana, me parece que falta confirmar ese ratito. Otra cosa es que bueno, vamos jugamos mañana a las 3 de la tarde en San Golquí, partido abierto para la hinchada. me parece que cuesta alrededor de $4 contra Clan Juvenil, el equipo de Ulises de la Cruz. Es el equipo de Ulises, loco. Eso me cuenta que hay una foto de Ulises, bueno, en una pose medio insignificante. Entonces, bueno. Bueno, si hay la foto, la vamos a tener. Sí, no se olviden de visitar nuestro blog, perdón que te interrumpa, que visiten sopaiseco@blogspot.com, nuestro blog donde van a estar todo lo que estamos hablando, sí, una pequeña introducción, curiosas. Fotos curiosas, muchachos, no se van a perder. Y además, eso quiero reiterarle a la gente que el blog Sopa y Seco también, que lo vamos a estar publicando, se nos preocupando por ahí por las cuentas personales de cada uno de sus conductores. No solo va a tener los podcasts, sino va a tener una actualización diaria, si se puede, de cosas chéveres, de cosas que a la gente le guste leer. Bueno, y para terminar, bueno, vamos primero con la tabla y para terminar vamos a hacer el acertijo de la próxima fecha, ¿no? Quién gana, quién pierde, resultados, el famoso pronóstico por el cual voy Daniel 11 y 5-8. Así que vamos con la tabla. Listo, loco. Bueno, en lo más alto de la tabla, como siempre es, como siempre va a ser y como siempre ha sido, tenemos a Liga Deportiva Universitaria, Rey de Copas Ecuatoriano, el único que saca la cara del Ecuador con 7 puntos, más 6 de gol diferencia. Tenemos segunda al Emelec con 7 puntos, más 3. Más abajo le siguen Independientes con 6, Técnico Barcelona con 5, Barcelona en la mitad de la tabla, Macará con 4, el Manta con 4, Deportivo Cuenca, Liga de Loja, Nacional con 2 y 4, perdón, los anteriores, Deportivo Quito que no levanta, ¿no? Que no levanta, más levanta un viejito de unos 80 años, pero bueno, el Deportivo Quito ocupando la casilla número 11 de nuestra tabla, solo superando al Olmedo que tiene 0. Entonces, por ahora ese es el campeonato nacional. Listo. Vamos a dar la próxima fecha para que la gente sepa. Sí, un poco de resultados, la próxima fecha. Olmedo Técnico Universitario. ¿A quién le vas? Olmedo Técnico Universitario. No, me parece, te corrijo. La próxima fecha se juega Técnico versus Manta. Sí, Técnico. Técnico versus Manta, ¿cómo lo ves tú? Bueno, creo que el Manta anda bien, así que va a ganar el Manta. Yo pongo que gane el Técnico. El Técnico viene levantando, gane el Técnico. La siguiente... Ah, perdón, sí. La siguiente, Liga de Quito Emelec. Como ya reiteramos, parece que Liga gana. Yo le pongo un 3-0. ¿Tú cuánto le pones a Liga Emelec? Voy por Liga 2, 2-0 Liga. Yo me mantengo en el 3. Barcelona Independiente. El Independiente viene bien. Creo que Independiente puede dar Independiente da el bacatazo, sí. El batacazo para nosotros. Deportivo Quito Técnico Universitario. Me parece, perdón, reiteramos, estamos mal en la primera aclaración. La verdad es, primer capítulo, tenemos algunos inconvenientes que, bueno, parece que no van a ser de mayor cosa. Deportivo Quito, Técnico Universitario, de local en el Atahualpa Quito, me parece que gana el Técnico. Técnico, yo 1-0. Digo empate. Yo digo 1-0 el Técnico. De ahí tenemos Macará el Nacional en Ambato, me voy por el empate, 0-0. Por ahora el Nacional no le mete goles ni al Nacho Iris. Nacho. Tú le das al Nacho, bueno. Tenemos Olmedo, Liga de Loja en Robamba, le voy por Liga de Loja. Este equipo me gusta un poquito del funcionamiento. Creo que levanta el Olmedo. Creo que viene el primer triunfo de la Sultana. A mí me gustó el funcionamiento. Parece que va a jugar un ídolo de nosotros, Franklin Salas, si es que nos escucha. Saludos, de pronto puede hacer que nos escuche. ¿Quién quita? Franklin, un ídolo de Liga, grandes salitas. Esperamos que te vaya bien por allá, por Loja. Y para terminar, Manta Deportivo Cuenca. Me parece que gana el Cuenca. Me parece que... empate. Voy al empate entre Manta y Deportivo Cuenca. El equipo atunero... viene empatando con Emelec, le vi más o menos sólido. El Cuenca viene goleado, así que... El arquero del Cuenca, Marcelito Ojeda, parece que bien sólido, ha levantado sus dolencias. Y bueno, le deseamos mucha suerte también a él. Exactamente. Y a los jugadores, que bueno, ojalá nos den un bonito espectáculo. Eso sería no, todo, cerramos, ¿no? Cerramos campeonato nacional. Ahora vamos a hablar un poco de... música de Quito, porque vamos a hablar de mi ciudad, vamos a hablar de la carita de Dios. Y sí, lo que tenemos pensado en este espacio es... hablar un poco de los problemas que ajetran a la ciudad. La carita de Dios viene con muchísimo tráfico, una delincuencia ya incontrolable en algunos lugares, las lluvias que aquejan a todo el mundo, no hay taxis. Vamos a hablar un poco de Quito, ¿no? Bueno, obviamente también vamos a veces a recomendar lugares, a que la gente vaya con su pelada, para que te tomes una cerveza, veas un partido de fútbol. una sección de recomendados que les puede servir, ¿no? Sí, más que todo no vamos a decir como, no, en este espacio, vete a tal lugar, que sí. Los precios, qué cosa tal. Sí, sí. No, no, vamos a decir como, pero, como coloquialmente decimos las huecas, la sitio pepa donde uno tiene que ser, sitios que no mucha gente conoce. Pero bueno, que los podemos aportar, dale, por favor. Esta vez vamos a tratar de un tema que tiene que ver tal vez con el primer problema que tiene la ciudad, que es la movilidad. Sí, el tráfico verdad, de Quito. La movilidad es increíble. Por ejemplo, nosotros que nos encontramos en el Valle de los Chillos, tenemos que salir anticipadamente para no encontrar un ajetreo de carros, que empieza desde el peaje hasta el puente 3-4, donde se avanza a 1 por segundo. Es impresionante, no hay cómo moverse, los autos hacen una fila, la gente está amargada, llega tarde a sus lugares de trabajo. Una calamidad, ¿no? Sí, sí, totalmente, la movilidad. Pero ha sido, y hay que causar un poquito también de conciencia ciudadana, decirle a algunas personas que bueno, que se pongan las pilas, ¿no? O sea, caballero, deja ver tu lado humano, deja ver que eres un señor en todo el sentido de la palabra. Si vas en el bus, dale puesto a la viejita. Es más, como yo recomiendo, si llevas una camiseta de liga puesta, demuéstrale lo liguista que eres. Sí, dale paso si alguna señora embarazada está en el bus, si viene una viejita con el bolso. Pero compras, sobre todo, ayúdale, sí, dale, sobre todo lo que queremos recalcar y que la gente empiece a practicar es algo que Alexander y yo hacemos cotidianamente, es que nos lleve otra persona, ¿no? Compartir el auto, si vas para Quito, por ejemplo. Muy, muy valioso. Compartir el auto. Ya sabes, que te lleven, que te dejen en algún lugar donde puedas luego agarrar un taxi, un colectivo. Pero el tema es que dejes tu auto, ¿no? Que dejes tu auto, empiezas a compartir el auto, te organizas con tus amigos, con tus panas, con tu pelada. ¿Y cómo era el nombre en inglés que tú lo tenías? Es del Mobile Boom, se le conoce a este movimiento, a este sistema, porque en otros países ya está muy avanzado y la gente está optando, ¿no? Está optando por coger otro auto, por ayudarse. Esa es la palabra, ayudarse, que solventarse de esta manera para que el tráfico también a la ciudad ayude un poco y se pueda tener una mejor fluidez en el tema del tráfico, ¿sí? Entonces, totalmente, les queremos, bueno, recomendar esto, ya saben, si vives en un conjunto, alguna cosa, llévale a tu pana, te puede servir inclusive para conocer alguna pelada, alguna sí, cosa, sí, o llévala, sea, siempre, loco. No, más que todo para vivir felices, o sea, evitar el tráfico, ¿no? Cuéntale un cacho. Bueno, de hecho, vamos a hacer un poquito de conciencia también y a centrar la movilidad de Quito, que la verdad nos tiene un poquito agobiados. Así que si es que nos escuchas y estás en Twitter, pones a enviarnos un tweet con el hashtag Sopa y Seco, recomendándonos temas. ¿Qué te pareció este primer capítulo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Alguna recomendación? ¿Qué nos dices? ¿Quieres conocernos? Bueno, ya sabes, 140 caracteres para que expreses tus sentimientos acerca de amor, Sopa y Seco y ternura. Y es justamente nuestro próximo tema. Nuestro punto número 3 va a ser la crítica de la semana y vamos a hablar acerca de, en carne propia, el programa de José Delgado. Porque ayer con Alexander estábamos cenando, planificando el podcast. Estoy fortachón. Y vimos justamente una cosa que nos sorprendió, un reportaje inaudito que se titulaba amor, comprensión y ternura. Que se titulaba Así empezó la lluvia. Las cámaras eran enfocando el cielo todo negro, impresionante, no se podía, no sé, el cielo está negro, grito. Era lo único que decía José Delgado y empezó a preguntar me a la gente, a los buses, no hubo ninguna cosa con 5 o 6 teléfonos, del INAMI, de nada, en carne propia, esto es en carne propia, no. Este es un programa que no tiene sentido. La verdad, uno se siente y tiene ganas. Pero, de hablar. ¿Crees por eso que, o sea, que tiene mucha audiencia, no? Porque a la gente eso le gusta. Vende, eso vende, o sea, es como el periódico El Extra, o sea, una cantidad de barbaridades, unas pendejadas, discúlpenme la expresión, pero vende. Entonces, en carne propia. Ayer mientras estábamos en nuestra cena, veíamos que José Delgado hacía un cubrimiento de cómo se viene la lluvia en Guayaquil. De la hermosa cámara, ciudad, un saludo a todas las personas liguistas que nos escuchan en la Perla del Pacífico, que tenemos que volver, ¿no? Hace unos años hicimos un gran paseo. Todo y me quedamos mucho a la gente de Guayaquil, ¿no? Con el Cerro Santana, Santana, Maricón, Parque de las Iguanas, todo. Fantástico. Maricón, perdón. Que ya me estoy volviendo mago, no ñaño, habla serio. Oye, pero bueno, entonces hablemos de en carne propia. ¿Te parece un programa que que tiene que tener mejores temas, que se puede seguir hablando, sí, verdad, de, mira, parece... el amor, la comprensión y la ternura, de, a mí del pelado, sí, que ven encebollado 25 centavos. De Don Lara, un saludo a Don Lara. De Don Lara, Don Lara, del man que tiene el bonais con el gallinazo que le sigue, de el negro piña, de la, se de la peluquería, de la peluquería, pongan una peluquería peculiar, es un temazo. A mí sabes que me gusta también carne propia, porque a mí me gusta la realidad. Como te expulsaron varias veces, a mí me gusta ir en bus, irme fijando de todo. Bueno, lo que no tienes para el taxi a veces, lo que tienes que coger bus, así que no. Yo te recalco muchas veces y quiero decirles a todos nuestros escuchas, tú que lo escuchas. ¿Cómo te movilizabas cuando era? De chiquito me acostumbraron a ir en Mercedes y con chofer. Por eso me movilizo en los tillos, en Gala y la Brava, así que bueno. Así que, tener... Por eso también tu indumentaria, como el sí, ¿no? La corbata, el pantalón de traje. Un saludo a los manchada. Amigos controladores. Con ay, por eso llevo el canguro todas las veces, para contar las monedas. No. Ha sido un trauma. Las personas que me conocen saben que voy a cucarrar, pero no. Bueno, un saludo a los amigos controladores, con los que acá a diario tengo encontrones, porque... pago con un billete de 5 y me devuelven 85 monedas de 5 centavos, pero bueno, saludo para ellos. Pero bueno, en carne propia, ¿te parece que debes seguir, que se tiene que cambiar la temática? Debemos cambiar el contexto de la temática. ¿O debemos simplemente cambiar de canal? ¿Qué te parece que es lo adecuado? Mira, yo creo que los ecuatorianos deberíamos aprender a ver de todo, ¿no? O sea, yo me confieso y digo que a mí carne propia me divierte. Te divierte. Pero lo tomo desde este punto, divertido. Ahora hay gente que lo toma desde el punto como si fuera un noticiero. Entonces... ¿Te parece un tema de la sociedad, algo que se puede manejar de esta manera? O sea, ya me parece totalmente que, amarillista, me parece totalmente extremista. Que no debe ir en el prime time, o sea... Canal 1 es un... Yo no me llevo con Canal 1. Claro, no me gusta Canal 1. Pero cuando salía Paola Miranda de Show Maxi, la tenías grabada en VHS, ¿no? No me gusta para nada Canal 1. De hecho, dejé de verlo cuando empezaron a pasarlo por ese canal. No soy amigo de ahí. Y gracias a Dios, Liga terminó el contrato con esa gente. Pero bueno, sabemos eso, darle un poquito a la gente que, no sé, vea. Si no le gusta, póngase a leer. Si no le gusta leer, si le parece que es muy soso leer una película, póngase a ver una película, póngase a ver Copa Libertadores, que está buena. Me parece que hay buenos equipos, aunque falta el más grande y el número uno del continente, falta en ese programa. Ya. Entonces, eso. Bueno, yo creo que en definitiva, ¿no? O sea, que yo creo que en carne propia es un programa que busca y da lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Él quiere buscar a la persona que se escapó de la penitenciaría, la tiene empantada. Quiere buscar la lluvia, la tiene empantada. Quiere buscar alguna cosa totalmente desagradable para el público normal. Somos uno de los países que más canales abiertos tiene, porque sí, bueno, yo vivo en Colombia. En Colombia los canales serios son dos. Es una variedad de... Bueno, en Argentina pasa lo mismo, son solamente dos canales públicos. Sí, reitero, mi compañero vive en Argentina un tiempo. Pero bueno, el tema del siguiente, loco. Se culturiza un poco, o sea, sepa manejar, o sea, vamos a tratar de manejar si un no poco gusta, más. Pues, flaco, si cámbiate no te gusta, de canal, ¿no? O sea, cámbialo de canal, o coge un spoiler y sale a jugar básquet. Pero bueno, hagamos cosas que nos sirvan. Bueno, entonces así. Un saludo a José Delgado, esto es... Este segmento se llama Criticando Ando. Criticando Ando. Y criticando Ando a José Delgado en esta ocasión. Sí, les vamos a dar. Al Cholito. Les vamos a dar semanalmente un tema de crítica, ¿no? Disculpa, recomendar. Perdón que te interrumpa, pero creo que. Está sonando que vamos a estar con una persona. Una entrevista de repente, ¿no? Sí, perdón. ¿Aló? ¿Aló? Coronel Lucio Gutiérrez, coronel. ¿Cómo le va, mijito? Qué gusto saludarle, coronel, expresidente de la República del Ecuador. Coronel, cuénteme, ¿qué tal su día? ¿Qué tal ha empezado este día? Primero quiero mandar... Coronel, perdón que le interrumpa. ¿Cómo voy a interrumpir? No sea soquete, malcriado, incendiario, malinchista. ¿Cómo voy a interrumpir? No ves que soy el presidente. Pero quería decirle si salió a trotar con el periódico, como lo hacía en el Tena. ¿Entonces qué? Ya, me ofenden sus preguntas, ve amigo, la verdad que ¿cómo me voy a ofender preguntándome si yo salgo a trotar? Es apenas obvio que yo trote a salir, perdón, rectifico, que salga a trotar. Coronel, entonces, discúlpeme que me meta de nuevo, pero hablando con usted se me vienen tantas preguntas así de repente. Jimenita, desde, coronel, se levantó con Jimenita, coronel. Está, vea, la Jimenita está, vea, pep. Bueno, coronel. Coronel, para terminar, ¿qué síntomas de la confusión? Espéreme un ratito, vea, mijo, que tengo por aquí un asuntito. Ve, Gilmar, ve, Gilmar, ve. Gilmar, está aquí también. Dame llevando estos papelitos, ve, para que firme el abogado y darle paso a este torcido, perdón, este papeleo que tenemos que hacer. Coronel, estamos en vivo, coronel, no se la saque, coronel, estamos en vivo, no. Vea, le digo, usted me está interrumpiendo, yo ya pienso que usted es parte de esa prensa corrupta, amarillista, incendiaria. No, coronel, estamos aquí haciendo un espacio público. Bueno, véale, perdón, porque ahora está de moda eso del perdón, así que siga. Coronel, para terminar, ¿qué sintió cuando lo confundieron con el Sir de... o con el Duque de... ¿Cómo era, coronel? ¿Usted se acuerda? Allá en España, le habían confundido. La verdad, no me acuerdo porque a él le confundieron conmigo por los pintores que somos. Bueno, coronel, un gusto, le dejamos... Gracias a usted, mijito. Bienvenido a Sopa y Seco, una bitácora. Saludos, un espacio. Déjenme saludarle. Parece que se ha ido, me tiene miedo este patán, este majadero del Alexander, arroba Ecualvo. Parece que me tiene miedo, ¿no? Sí, coronel, es que usted es raro, intimida, que cada vez que yo vengo, nunca aparece, ¿no? Entonces que me dé la hasta cara. Hasta acá se vuelve. Pendejo, solo es bueno para criticar, nunca me ha dado la cara. Bueno, coronel Alexander. Vota todo tres. Escucha, loco, presidente. Escucha, arroba Ecualvo. Con Lucio estábamos mejor, ¿no? ¿Aló? Sí. ¿Qué me dice, loco? Te fuiste justamente. Me fui un ratito, coronel, a coger un vasito Lucio de agua. Lucio Gutiérrez se comunicó de manera repentina con nosotros. Loco. Siempre a mí me pasa eso, loco. Viene un famoso, yo me voy un rato. Cuando vengo, no. Este pequeño espacio es la suerte del salado. No, siempre. Pero bueno, saludo al coronel también que nos escucha con sus negocios, como a él le gusta decir. Pero bueno. Saludos a todos ellos. Vamos con la siguiente parte. Sí, y bueno, ya empezamos con un poco la despedida, ¿no? Esto fue recapitulando Sopa y Seco, ya saben, un espacio para divertirnos. Podemos equivocarnos, alguna otra mala palabrita que pueda salir por ahí. Presentación, pero esto es más o menos lo que queremos mostrarles. Un poco de alegría, un poco algo diferente, topando temas que nos interesan, temas que están en redes sociales, temas que están en todo momento. Y es así que quiero proponerles. Vamos a tener el tema de la semana. Quiero proponerles varios programas. Este programa se emitirá semanalmente, sobre todo para tratar los temas de fútbol, todo lo que hacemos bien. Quiero proponerles enseguida lo que significa, los próximos temas que vamos a tratar en la próxima semana. Lo que es la delincuencia, el campeonato nacional, la crítica en las redes sociales. Vamos a tratar la próxima semana, como ustedes saben, en estos cuatro puntos que estamos presentando. Y vamos a ya terminar, ¿no? con el chiste de Alexander. Un chiste, loco, como... para que la gente se alegre y se vaya feliz a sus quehaceres que tengan que hacer. Bueno, es que está, a ver, un chiste como de qué quiere, loco, como en qué color será que nos... Como de alguien que tenga, que sea medio rojito de... No sé, la típica de la pelada. Hablemos, contemos con cacho de unos. Vemos el cacho, a ver, listo. Es que estaba un huaquito de los que hablan así, ¿no? Perdón, pero estaba cambiando aquí la canción. Entonces, bueno, estaba un huaquito que tenía una novia, ¿no? Entonces era, estaban cumpliendo un mes, entonces él le llama a la novia y le llama al teléfono. Y no quería decirle quién es, entonces le llama y le dice: ¿Aló? Y yo, ¿aló? ¿Con quién hablo? ¿Adivina con quién habla? ¿A que no sabe con quién habla? Y ella, ¿que adivine con quién hable? A ver, ¿será con Pablo? Ay, que con mi identificador no me vale. Bueno, tenemos más chistes de los que quería contarles, pero bueno, agrios. Ahí estamos. Bueno, para despedirnos, para terminar esta primera edición de Sopa y Seco en su capítulo número 1, les quiero decir que nos sigan en nuestro blog sopaiseco@blogspot.com, donde vamos a estar poniendo información de nosotros, @danielon658 en Twitter, @ecuago en Twitter si nos quieren seguir, si nos quieren dar alguna recomendación. Estamos para eso, estamos para que la gente interactúe, para utilizar las redes sociales, todo lo que tenemos del alcance de la mano ahora, para conocernos, interactuar y hablar un poco, ¿no? Cuestionar un poco, presentar cosas. Y bueno, espero también les haya gustado la música, es una selección personal de nosotros, de lo que tenemos semanalmente. Y nada, darles un fuerte abrazo a los que de ahora en adelante nos van a escuchar, que sé que va a ser nuestros amigos de Twitter, que va a ser nuestra fuente principal, información, de bombardeo, por ahí va a ser las fuentes personales, que visiten el blog de Sopa y Seco y sobre todo tengan acceso a todo lo que somos nosotros. También otra cosa que vamos a estar tocando, que vamos a hacer un espacio, es que alguna noche, no sabemos cuándo, eso es de sorpresa, vamos a votar las que otras personas, nosotros vamos a hacer una tipo radio. Sí, justamente. Una tipo vamos radio, a, Sopa y Seco Radio. A trabajar un tema un poco más técnico, algo con invitados, algo con personas sí, de los medios para lo que nos comenten. A lo que me voy a encargar es unas tandas de música para que sencillamente se vaya poco a poco con el blog, con la música, sí, con la radio, con el podcast. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, estar en estos casi 30 minutos de locución continua con Alexander. Y les vamos a dejar con un tema, con el tema de la semana. Gracias a todos, bueno, a toda la gente que nos va a escuchar. Aguante Liga, vamos a ganar el domingo. Y eso es todo, ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Hasta el próximo capítulo de Sopa y Seco, en la próxima Topa 2. Y, perdón. Bueno, acuérdense que este es Sopa y Seco, su podcast preferido de las críticas, burlas, chistes, de todo. Mi nombre es Alexander Arana, Eco Albo en el Twitter. Mi yo compañero, soy arroba Daniel1158, Daniela Chigarana. Y hasta la próxima, hasta el capítulo 2. Chao.